Estamos reunidos de apicultores de la zona de Villa Dolores hasta la zona de Enfunes, o sea, todo el arco noroeste de Córdoba, en representación de 6 organizaciones que son cooperativas y mesas apícolas.